Bueno, gente, vamos, que estamos atrasados con las comandas. A ver, el pedido son 4 audios de jamón y queso, 3 audios de medio ambiente. No, medio ambiente ya no queda. Decirle si lo quiere cambiar por audios sustentables. Y 3 audios criollos de acá, con sabor a río. Listo. Marchando. Radiodifusión, le hacemos cosquilla al parlante. Radiodiversión, mis hijos están con el padre. Mis hijos están con el padre. Pero muy buenas noches. Hace calor, ¿no? En este estudio. Yo sé que apretando botones acá. ¿Qué tal, Silvio? ¿Cómo estás? ¿Estás ahí del otro lado? ¿Es verdad eso? Pero es verdad en el sentido de la verdad en que es útil. Es verdadero porque es útil. Uno de los sentidos de la verdad que mencionaba ese filósofo que hacía filosofía en el baño. Estos mis hijos están con el padre en una nueva emisión, con la conducción técnica de Nacho Álvarez ahí del otro lado del vidrio y la conducción operativa, ejecutiva y promocional, un nuevo cargo de Braulio Domínguez. Estamos saliendo por La Retaguardia, laretaguardia.com.ar, sitio de noticias, transmisiones de juicios y radio online también. La radio que está ahí en la fronterita, en la frontera difusa entre Mataderos y Liniers. Un saludo a sus operadores técnicos, Sebastián Gómez Antelo y Julio Pardo. Y hoy tenemos récord de participación acá en el estudio en persona. Silvio, no sé si llegaste a ver con la camarita todos los saludos. Sí, exactamente. Ahí recibí vía coaxil los saludos. Creo que desde que vino ese grupo de la Edad Media, sí, renacentista, Laudate Domine, sí, ¿te acordás? No había tanta gente en estudio. Sí, se vino todo el grupo musical, muy bueno. Y muy bueno cómo construían los instrumentos, porque se construyen ellos sus propios instrumentos. Y uno dice, ¿y cómo sabes qué instrumento había en la Edad Media? Y bueno, se reconstruye a partir de dibujos, a partir de distintas cosas. Apasionante realmente el trabajo que hacen. Laudate Domine. Un saludo ahí a Laudate Dominum. Y los instrumentos que nos traen hoy son los de la democracia participativa. Nos acompañan integrantes de la Comisión de Urbanismo, Hábitat y Paisaje de Comuna 7. Ahí, si se quieren ir presentando, la tranquera radial queda abierta. Hola, buenas noches. Mi nombre es Mariana Díaz y coordino la Comisión de Urbanismo, Hábitat y Paisaje del Consejo Consultivo de la Comuna 7. Bueno, yo soy Cristina Sotile y coordino la Comisión de Cultura y Patrimonio, porque habemos más de una comisión del Consejo Consultivo de la Comuna 7 en este momento, en este estudio. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Mi nombre es Carlos Paz, soy vecino también de la Comuna 7 y participo del Consejo Consultivo integrando la Comisión de Mantenimiento Barrial. Muy bien, que Cristina Sotile por lo menos ha salido varias veces en nuestro programa y en otros programas de la radio. Es la primera vez que tenemos el gusto de tenerla en persona. Y también se encuentra presente Sofía Coto, con quien hemos charlado hace unas emisiones. ¿Recuerdas, Silvio? Por supuesto, hablamos del tema novedoso que nos traía Sofía, que era del turismo como extractivismo silencioso, una modalidad que no conocía del turismo. Bienvenida, Sofía. Y recuerdo, ya que estamos, que una vez Cristina Sotile nos dijo que lo que en la capital federal se vivía el extractivismo urbano. Así que mira, los dos extractivismos están hoy acá. Bueno, los dos. Claro. Es que no son dos modalidades de un tipo de extractivismo que hasta hace pocas décadas solamente se veía con respecto a los recursos naturales. Esto es la minería, la tala, sí, de bosques, la soja. Lo que pasa que eso tiene un límite, los bosques se acaban, entonces la acumulación de capital sigue y se busca cómo seguir extrayendo recursos. ¿Y cómo es el extractivismo urbano? ¿Qué es? Por ejemplo, apropiación del espacio público, privatización del espacio público, generación de obras útiles o no útiles que produzcan beneficios a las empresas que las llevan adelante. Extractivismo urbano es, por ejemplo, cuando en un barrio de casas bajas aparecen letreros donde dice se vende esta casa y la venden como lote, dice apta para construir edificios de hasta 10 pisos. Cosa que no solamente destruye la fisonomía del barrio, el paisaje barrial, sino que además destruye la red comunitaria de las personas que viven en ese barrio. Y junto con esta destrucción, que al principio es invisible, lamentablemente esto se percibe recién después de varios años de implementación de este tipo de políticas, ¿no?, que permiten este tipo de modificaciones en la vida de las personas, porque más allá de la modificación en el paisaje, hay modificaciones y para mal en la vida de las personas. Eso es lo grave, eso es extractivismo también. ¿Y cuándo se ve ese quiebre en la forma de relacionarse en el barrio? Que decís, al principio es invisible esto. ¿En qué momento se hace más visible? ¿En qué momento se hace más visible? Cuando los edificios se habitan, cuando empiezan a colapsar los servicios, cuando no hay escuelas suficientes para los chicos, cuando, digamos, los recursos, cuando la calidad de vida se modifica desde la cosa más simple, que es que vos dejás de conocer a los vecinos. Hay una cosa que dicen en la boca: a nosotros nos robaron el barrio, a nosotros nos robaron Caminito, Caminito ya no es nuestro. Dice, hicieron Caminito para los turistas. Lo claro. Dicen personas que viven en la boca hace generaciones, ¿no? Esto no sucede solamente en la boca. Yo pongo un ejemplo porque la boca, digamos, es un barrio turístico, digamos, por ya a esta altura ya se sabe, más allá de que siempre la gente venía y quería conocer la boca, digo, pero una cosa es conocer la boca auténtico, la boca poblada por población de verdad, gente que vive ahí, sí. Y otra cosa es el estilo lugar de comida, lugar de venta de souvenirs. Ahí hay conventillos que yo conocí habitados por personas que trabajaban en el puerto y que hoy en día son galerías, que con suerte son galerías de arte, sino son lugares de venta de souvenirs, donde para ilustración de quienes la visitan hay una habitación reconstruida, así era la habitación de un conventillo a principios del siglo claro. XX. Entonces esto es escenografía. Ahí es cuando se nota, y hasta que llega ese punto pasan años, lamentablemente. Bien, claro, clara la explicación de Cristina. Y también hay daños en la construcción de estos edificios nuevos que uno va viendo a medida que va caminando por el barrio. Daños que se ven en lo cotidiano, que se ven cuando una medianera rompe parte de la construcción vecina. Sí. Daños que se ven cuando nos quedamos sin luz en pleno invierno, ¿sí? Porque están modificando el consumo. daños cuando pensamos qué va a pasar el próximo verano, que se viene muy caluroso, ¿no? Y que tampoco alcanza tampoco alcanzan los suministros básicos, como es el agua corriente. Tenemos en Parque Chacabuco, por la construcción de torres, tenemos un bajo suministro en la potencia del agua. Claro. ¿Sí? Y esto se va a ver afectado cuando tengamos torres de 21 pisos, ¿sí?, al lado de torres de 11 pisos, que tienen como mínimo en cada departamento, en cada unidad funcional, dos baños, ¿sí? ¿Cómo va a ser cuando esté todo eso en funcionamiento? Aparte mismo para los habitantes de esas torres, como bien decía Cristina, es gente que va a vivir ahí, que de alguna u otra forma se va a tener que trasladar. Estoy hablando de Parque Chacabuco, un lugar en donde tenemos un medio de transporte que es la línea E, sí, y que lamentablemente tiene muchas deficiencias. Hay algo que yo no entiendo de Capital Federal, que es que se dice que hace décadas y varias décadas tiene la más o menos la misma cantidad de habitantes, como que fluctúa muy poco el número, va creciendo a muchísimo menor ritmo que otros lugares del país, de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo se explica esto? Que cada vez hay más torres y es la misma cantidad de gente que hace tal vez 5 décadas o casi la misma, ¿no? Y no solo eso, sino que lo que cuesta alquilar en la ciudad de Buenos Aires. Hay mucha gente que no se le resuelve el problema habitacional con la construcción de estas nuevas torres. Todo lo contrario, si uno va por la calle mirando a la noche, la mayoría de las torres tienen las luces apagadas, están deshabitadas. ¿A quién beneficia esto? ¿A los habitantes de la ciudad de Buenos Aires? Me parece que no. Por otro lado, yo quisiera agregar algo más a lo que dijo, sí, Mariana. Desde hace bastante tiempo es muy difícil pensar en adquirir una vivienda propia, sí, en la ciudad de Buenos Aires. Entonces el recurso era el alquiler, pero ahora el alquiler también es inaccesible, y esto también es debido a políticas que tienen que ver con los precios de los alquileres, el precio de la vivienda, porque hay un criterio no explícito que tiene que ver con esto que se decía en determinado momento cuando los conservadores estaban al frente de la ciudad, hace bastante, pero digamos, siempre hay posibilidades de repetir la historia, ¿no? Como que la ciudad es para quien la merece, como que no todo el mundo merecería vivir en la ciudad de Buenos Aires, y que bueno, y si no tenés dinero para alquilar o como para comprar algo, bueno, cruzás la General Paz, el Riachuelo o lo que corresponde, y del otro lado, algún lado encontrarás donde vivir, o si no encontrás, bueno, este recurso expulsivo de alejar económicamente a las personas que se consideran de alguna manera, pongo comillas, indeseables para lo que para que entren o para que encajen dentro del imaginario de cierto sector social que pretende una ciudad donde los servicios, el paisaje, los espacios sean para pocos, y todo lo demás que sea espacio comercializable. Comercializable significa de muchas maneras comercializable, desde el punto de vista del negocio, espacios de paseo, estos lugares que pretenden hacer, pongo comillas también, más bonitos, porque el criterio de bonito puede ser sumamente subjetivo y puede producir cosas que son desagradables para la identidad porteña, ¿no? Esto no voy a poner los bolardos en pleno casco histórico de la ciudad de Buenos Aires. ¿Los bolardos qué son? Los bolardos, les voy a presentar los bolardos. Los bolardos, ustedes habrán visto cuando fueron por el casco, alguna vez por el casco histórico en San Telmo, sí, toda sí, esta defensa. Zona, ¿no? Estas cosas que parecen un trozo de bala de cañón, sí, con el que uno corre el riesgo de tropezar y lastimarse, sí, seriamente, pintados de negro, a veces pintados de colores, cuando la imaginación del señor Felipe Miguel dice que bueno, son las vacaciones de los niños, pintémoslos de colores para que los chicos recorran San Telmo más contentos y sean más felices. Al día siguiente, cuando las instituciones que tienen que ver con patrimonio dijeron, no, casco histórico no se puede modificar de esta manera, ya bastante con haber insertado esto, no se preocupen, los pintamos de vuelta. ¿Cuál es el resultado? Y acá redondeo esto. El resultado es que nosotros, quienes pagamos impuestos en la ciudad de Buenos Aires, tanto alquilemos, tengamos casa propia, sea el caso que sea, pagamos dos veces la pintura de esos engendros, claro, que no son originarios de acá, sino sino que fueron importados, mano de obra, etcétera, dos veces, uno para que le pintaran un rosadito encima o un verde y después para que los volvieran al color negro. Maravilloso. Silvio, doy fe ante el escribano público que me acompaña aquí al lado, que tal escribano, bien. del tropiezo de una vecina de Comuna 7 que tropezó con esos bolardos ahí enfrente del Centro de Formación Profesional número 24, cito, en la calle Morón y Artigas. Quería, ya que Cristina trae a colación el tema de los alquileres, hoy escuchando un programa de radio del cual soy oyente, se llama Territorialidades, por la FM local Parabachasca, una entrevista al presidente de la Federación de Inquilinos, creo que dio con una imagen muy acertada de lo que era el desarrollo inmobiliario. Si lo tenés ahí a mano, Nacho Álvarez, por favor, para compartir. Una inmobiliaria hoy, ustedes compárenla como si fuese un silo bolsa lleno de soja, y la pueden poner a la venta cuando quieren y le sacan con la especulación el dinero que mejor les conviene. Bueno, hoy las inmobiliarias tienen bien resguardadas las propiedades de la forma que saben y tienen muchísima capacidad para hacerlo. ¿Quién nos trae esta comparación, Silvio? El presidente de la Federación de Inquilinos de la provincia de Córdoba, el señor Pavlovsky, que no es Tato Pavlovsky, sino otro Pavlovsky. No sé si yo no pude escucharla ahora en vivo, pero bueno, era la imagen del asilo bolsa, el acopio de propiedades. No sé qué piensan de esa imagen que brindó Pavlovsky. Carlos, que ha participado poco, Carlos. Bueno, yo en principio, si ustedes desean que participe, puedo extenderme en lo que es el mantenimiento barrial. Y como bien atendía recién las explicaciones que se estaban brindando por parte de nuestras dos vecinas, el mantenimiento barrial justamente hace de un poco el cuidado de lo que está o de lo que se construyó. Claro. O de las infraestructuras que vendrían a ser las que vienen a prestar servicio. Quiero enganchar el tema con respecto al mantenimiento, por ejemplo, de lo que vendrían a ser los empedrados. La ciudad de Buenos Aires, como dijo Cristina, guarda un montón de historia, no sé si acá me sabrá corregir ella, un montón de historia viva en diferentes barrios de la ciudad, ¿no? Sí, bueno, llegando para acá, para el lado de Mataderos, hasta hace poco había muchas calles empedradas que fueron cementándose por el lado Villaluro. Yo, verá, quedó una cosita ahí que no quisiera que se nos pase. Esta analogía de las inmobiliarias y los recursos con la silo bolsa, sí. Esto es muy breve. La analogía es correcta, porque los edificios que están construyendo son para acumular capital y tener capital de reserva. Digo, es el equivalente exacto de la silo bolsa en lo que tiene que ver con el extractivismo urbano, que hablábamos recién. La especulación, Especulación coincide. Inmobiliaria, exactamente. Entonces yo tengo la propiedad, la compro, la guardo, en el momento que o la vendo o la alquilo si me conviene, y si no me conviene la tengo cerrada. Hay un remedio para esto que todavía no lo pude, que tiene que ver con el impuesto a la propiedad ociosa. Que hace años se viene hablando. Y que es un impuesto que tienen, o sea, ya que siempre acostumbran mirar hacia afuera, existe en Nueva York, existe en Barcelona, existe en las grandes ciudades europeas, en París, en Berlín, porque la propiedad ociosa se considera, sobre todo en las ciudades capitales, se considera que no... algo que es perjudicial para la población. Claro. O sea, se pone el bienestar de la población por sobre el negocio. Discúlpame, Carlos, ya está. No, está bien. Yo apunto a que, volviendo al tema de la pérdida de identidad que van teniendo los barrios, como ser lo que está relacionándose de las nuevas construcciones, por ejemplo. Hay inversiones inmobiliarias donde aterrizan en un barrio, ven que pueden comprar una casa, digamos de la década del 40, que ahora hay dos casas juntas de esa década, y obviamente que hacen un desarrollo inmobiliario de hacer un flor de edificio. Además de romper la armonía del barrio, después como argumento de venta, lo que hacen es, bueno, tratar de vincularse con otros vecinos que quizás son más proclives a perder la identidad del lugar, y que después, tarde o temprano, son tentados a que también le vendan la casa para hacer otra torre o otro edificio. Y se va perdiendo un poco la historia que tiene cada cuadra en cada barrio, y también, por eso lo que venía a enganchar con el empedrado, se va perdiendo parte de esa historia, que después hay muchos funcionarios o incluso mismos vecinos distraídos que cuando tienen la posibilidad de viajar a otros países donde conservan esa historia, sacan fotos y al empedrado, sí. Claro, las traen acá. Yo a veces suelo ver el resto del mundo que nos trae un poco las imágenes de países, puede ser España, Italia, países de Europa que conservan parte de esa historia, y obviamente acá lo tenemos y no existe ese cuidado. Es decir, tenemos lugares donde el empedrado se ha perdido porque justamente la baja participación de los vecinos hizo que eso se terminara defendiendo, ¿no? Es decir, yo gran parte de mi infancia lo hice en un barrio de Caballito Norte, en la calle Martín de Gains, al 700. Esa calle conservó el empedrado hasta hace unos cuantos meses atrás, quizás un año, y el empedrado ese quedó tapado por asfalto. Los vecinos de ahí hoy tienen una flor de vía tránsito, porque van a, de alguna manera, a desahogar o a sacar el tránsito que iba por Avenida Honorio Pueyrredón, claro, o la antigua Parral, que en su momento también era empedrada, ¿no? Y son transformaciones que van surgiendo sin que la vecindad pueda de alguna manera tratar de conservar o de pelear un poco la identidad. Es decir, esa zona fue perdiendo en los últimos años la posibilidad de ser un barrio tranquilo. Es decir, se ha convertido ahora en un lugar de paso, como puede llegar a ser también la avenida Avellaneda, donde se ha generado un gran conflicto vecinal desde el punto de vista de los residentes que todavía están, con la parte comercial. Y esto apunta, lo que quiero decirles es que no existe un planeamiento urbano consciente, porque se hacen muchos edificios sin haber conciliado, en el mejor de los casos, los servicios. Por eso que se estaba hablando de colapsos de servicio eléctrico. También hay colapsos de servicios de AISA. En particular, los servicios de AISA son por parte de los sumideros o por parte de las redes cloacales, ¿no? Yo a veces, una vez hablé con uno de los expertos en AISA, donde le decía si, por ejemplo, en la zona de Primera Junta, donde hay mucho, mucho construido, sí, si todos se pusieran de acuerdo y a través del WhatsApp dijeran, bueno, apretamos el botón del inodoro ahora, si realmente fluiría por la calle. Y me dice, mira, en realidad, te voy a decir que no pasaría eso. ¿Sabes por qué? Porque los que diseñaron en parte gran red de cloacas en la ciudad, lo hicieron pensando en un crecimiento, el cual todavía ese crecimiento no llegó a saturar. Es decir, se hicieron cosas para que duren muchísimos años. Lo que sucede hoy es que se están haciendo muchas cosas para que no duren muchos años. Por ejemplo, vuelvo otra vez con el empedrado. Cuando se hicieron las calles empedradas, duraron todo este tiempo. Sí. Y las aquellas que cayeron en el deterioro es por falta de mantenimiento. Y engancho un poco lo que participo yo en el Consejo Consultivo. Porque si se mantendrían, es decir, si hay una empresa de servicio que va, tiene que hacer una reparación debajo de esa calzada, puede reponer el empedrado al buen uso y arte como estaba. Obviamente que como no hay un cuidado por parte de las empresas contratadas por los funcionarios de turno, no quiero decir sino el anterior, es decir, comienza a tener una mancha más al trío no hace nada, entonces una calle de empedrado pasa a tener un montón de manchones de brea, y todo eso genera un deterioro patrimonial, ¿no? Y terminan después diciendo, bueno, lo mejor que se puede hacer es asfaltar todo. El asfaltar todo aumenta la temperatura media de la calle, porque el empedrado ya está comprobado de que tiene una amplitud térmica que permite que la temperatura media durante el día sea menor, es decir, durante la noche, después de la actividad solar, la piedra puede liberar cantidad de calor. En cambio, el asfalto negro absorbe mucho calor, además de las otras implicancias que tiene, que hay que mantenerlo. Es decir, cada tantos años, de acuerdo al tránsito, se raja, se filtra. Bueno. Todo esto pasaría a formar parte de un balance en una ciudad donde se quiere decir, bueno, ¿dónde queremos gastar realmente la plata? ¿En hacer obras que no sirven o mejorar lo que tenemos? Porque cuando yo hablé con el de AISA, me dice que las obras que se hicieron de saneamiento para la ciudad, que fue para tratar de parar las enfermedades, la fiebre amarilla en su momento, ¿no? Es decir, hizo el cólera, exactamente. Se hizo realmente una obra de muchísima envergadura, pensando en que la ciudad de Buenos Aires no iba a terminar en esto, donde muchas cosas hace años comenzaron a descuidarse. Yo quise agregar esto porque está un poco relacionado con el patrimonio, sí, el deterioro, la falta de mantenimiento de lo que está y muchos parches que se hacen engañando a la gente, brindándoles como si fuera una solución de mantenimiento y en realidad, bueno, poner bolardos, digamos, mi consuegro en el centro se tropezó y tuvo una fractura de tobillo. Es decir, tenemos un caso realmente cercano, pero no quiero decir que sean los únicos tres, por ahí hay muchísima gente que también se ha caído. Es decir, no tiene quizás mucho sentido haber puesto eso, por ahí, como yo digo, algunos de los muchachos que presentan proyectos a los funcionarios de turno van con la maqueta, toman un café, le presentan la maqueta, bueno, llévalo a la práctica, y salen a romper calles o a talar árboles o sin haber considerado que eso es una transformación que no tiene sentido. Hay algo más que tenemos que considerar en el caso de los bolardos, que se elimina el diseño, digamos, la traza del casco histórico, es una traza a la española, o sea, una traza de cuadrícula en calles, sí, con cordones y con cuneta. Digo, esto se eliminó, o sea, se emparejó la vereda con la calzada, los lugares por donde transitan los vehículos. Y como único límite se pone esta fila de bolardos. Claro. Cosa que no tiene que ver con el diseño original de la ciudad. Y yo insisto en el casco histórico con esto del diseño original de la ciudad, porque si hay un lugar donde hay que mantener el diseño original de la ciudad, que es justamente el casco histórico. El casco histórico de la ciudad, si bien hay superposición de estilos, de construcciones, funciona, nosotros decimos cuando hablamos de memorias urbanas, lo que se puede leer según las construcciones, que funciona de la manera de un palimpsesto. Y un palimpsesto es un escrito sobre un pergamino, los pergaminos eran muy caros de hacer. Entonces se escribían y después el que lo recibía leía lo que escribía, lo transcribía, borraba y después escribía de vuelta y así varias veces. Pero esto no impedía que se pudiera leer lo que había sido escrito antes. Claro. Entonces, estos son los cascos históricos. El lugar donde se cuenta de alguna manera, y nosotros tenemos, es como una especie de muestra de distintas épocas de la ciudad. Si la Avenida de Mayo no hubiera sido colonizada por torres, espejadas, etcétera, nosotros tendríamos una muestra de lo que fue la Buenos Aires de fines del siglo XIX, principios del XX, que era una belleza. Y así tenemos lo que es el Museo del Bicentenario, donde se ve la aduana Taylor, claro, etcétera. Podemos encontrar muestras de distintas épocas y de distintos concepciones de la Argentina, porque esto es la capital federal, no nos olvidemos, por acá pasa, atraviesa cualquier corriente estructural, histórica, etcétera, que haya sucedido en el país, de todo. Están las marcas del bombardeo de Plaza de Mayo, por ejemplo. Sí, que no están señalizadas. Yo la otra vez iba con una persona, salimos del subte y digo, y acá están las barras del 55. Ajá. Una persona de la ciudad, lleva 30 años viendo la ciudad. ¿Cómo del 50? ¿Qué es esto? ¿Cómo? ¿Cómo? Y no ¿qué no sabías? ¿Cómo no sabías esto? Están las balas acá, la bala no, está el hueco, digamos. Sí, está el hueco, sí. Y sí, me decía, ¿y cómo no está señalizado? Y la primera vez que lo pensé, dije, es verdad, ¿cómo no hay un cartel acá explicando? Bueno, Habría que señalizarlo, pensémoslo. Sí, como propuesta para el Consejo Consultivo de la Comuna 1. Sí, esto a nivel 15 comunas, digo, porque esto es... Claro, es la capital federal. Es más, en memoria de la República Argentina. O sea, claro. Las provincias que quisieran participar en esto, bienvenidas sean, digo... Muy bien, sí, bueno. Quédate que ya seguimos, estamos acá, mis hijos están con el padre, con Cristina, Mariana, Carlos y Sofía en la tribuna en el día de hoy. Adelante, Nacho. Sí, aunque seas un bot, puedes llamarnos al 11 31 81 3126, repito, al 11 31 81 3126. Gracias. El futuro ya llegó a la ciudad. El telepase en la autopista Ilia ahora es telepase sin barrera, sin cabinas, sin detenerte. Adherite en telepase.com.ar. AUSA, Autopistas Urbanas. Yeah. Estoy parado sobre la muralla que vive. El futuro ya llegó a la ciudad. El telepase en la autopista Ilia ahora es telepase sin barrera, sin cabinas, sin detenerte. Adherite en telepase.com.ar. AUSA, Autopistas Urbanas. ¿Sabías que, a pesar de ser el 65% de las aves de corral que habitan nuestro suelo, las gallinas no pueden votar? ¿Sabías que 12 de cada 7 personas prefieren tener un perro a tener una gallina? ¿Y que 6 de cada 3 rosarinos escribe gallina con Y? La gallina desciende de los dinosaurios. Sumate a la campaña, yo hablo de gallinofobia. Continuamos en Mis Hijos Están con el Padre. Qué divertido todo lo que se habla fuera del aire, Silvio. No sabes todo lo que te estás perdiendo. Así es, como la teoría del iceberg, lo que está debajo es lo más profundo. Ya llegan los primeros mensajes al programa. Nos escribe Octavio Petrelia, que no escribía, vecino de Rubén de Caballito. Y nos dice, gracias por hacerme entender lo que era esa bala de cañón, la palabra volardo. Muchas gracias por ponerle palabra al lugar de lo innominado. Gracias, Octavio, como siempre. Y hablábamos de consejos consultivos, porque estamos con integrantes de la Comisión de Planeamiento Hábitat y... ahí me olvidé la tercera. Urbanismo, hábitat y paisaje. Gracias, Cristina Sostile, es quien me corrige, critica y ensancha. Estaba viendo las pasos. Soy Mariana Díaz, la coordinadora de esa comisión. También critica Mariana. Estaba viendo que en Las PASO habían votado alrededor de 120.000 personas en Comuna 7, y fijándome en la concurrencia al Consejo Consultivo, la última concurrencia eran 120 personas. En este programa siempre bregamos por los consejos consultivos porque son una instancia de democracia participativa real que se manifiesta en el territorio. Pero ¿cómo podría, qué mecanismos de convocatoria podría hacer para ampliar precisamente esta convocatoria? La verdad es que nosotros empleamos todos los mecanismos de convocatoria que están previstos por el reglamento interno que tenemos y por la ley de comunas, ¿no? Esto es algo que ya está previsto. Yo creo que en lo que tiene que ver con la convocatoria y la participación, tiene dos partes. Uno, lo que uno puede hacer para convocar a los vecinos, las vecinas, para que vengan y participen. Pero por otro lado, tiene que haber una vocación de participación. Que en la ciudad sucede algo que es que es lamentable, por decirlo así directamente, que es que la participación se desalienta. ¿La participación se desalienta cómo? Se desalienta institucionalmente, por ejemplo, cuando se arma una institución que es paralela al Consejo Consultivo, que depende directamente del Ejecutivo, que se llama Participación Ciudadana. Y a través de ese espacio se llevan adelante obras, murales inventados con artistas que no se sabe de dónde provienen, cuando en las comunas hay personas que practican distintos tipos de expresiones artísticas. Digo porque en la comuna nos pasó exactamente esto. ¿De dónde salió este mural? Si nosotros tenemos muralistas que son maravillosos, y aunque no sean maravillosos, que lo son, viven en la comuna, entonces me parece que habría una cierta prioridad. Así como se desalienta la participación organizando estas instituciones del Ejecutivo paralelas en las cuales nosotros no tenemos incidencia, también otra forma de desalentar la participación es instalando obras que deberían pasar obligatoriamente por el Consejo Consultivo. Yo no sé si ustedes saben, pero bueno, lo voy a decir porque nunca está de más. Hay dos tipos de acciones que tienen que ver relacionadas con las incumbencias del consejo consultivo de las comunas en general, porque es consejo consultivo y junta comunal. Hay cuestiones que son de competencia exclusiva de la comuna, y hay cuestiones que son de competencia concurrente con el Ejecutivo Central. O sea, rápidamente podemos ver que cualquier obra o cualquier acción que implique uso de presupuesto, o sea, del dinero de nuestros impuestos, si no es de competencia exclusiva, es por lo menos concurrente, y el Ejecutivo está obligado a pasar a informar. Tenemos intenciones de hacer esto. Y, digamos, el ciudadano o la ciudadana podría opinar. Esto no sucede, y el hecho es que en muchas personas produce desánimo. ¿Y para qué voy a ir si después, igual, de todos modos, llevan adelante obras que yo ni necesito o me perjudican? Hay un ejemplo en este momento que está sucediendo, que es con el Metrobús de la Avenida Directorio. Metrobús, entre comillas, porque en realidad son carriles exclusivos para colectivos, que no solamente es innecesario, sino que además es perjudicial. Esto lo dice el Centro de Comerciantes de la Avenida Alberdi. No lo estoy diciendo yo, estoy repitiendo lo que dice el Centro de Comerciantes de la Avenida Alberdi, y bueno, porque ven perjudicado su fuente de ingresos. Y por otro lado, la otra forma de desalentar la participación es que hay personas que vienen con muy buenas intenciones y elevan mociones, trabajan un tiempo, y es como que rebotan contra una... ¿Vieron esas moscas que se golpean contra la ventana y ven en un vidrio, intentan de vuelta y se golpean la cabecita y vuelven y vuelven? Entonces hay personas que son más insistentes y persisten. Por ejemplo, las personas que integramos estas tres comisiones que estamos acá presentes, somos de las que insistimos. Pero hay otros que no, que desisten. Claro. Desisten. Y esta es otra manera de desalentar la participación. O sea, decir lo que querés, total, de todos modos nosotros vamos claro. a seguir adelante. Estoy parafraseando, estoy inventando, ¿no? Nadie nos dijo esto explícitamente, pero el resultado es sí, ese. Se entiende. ¿Y hubo alguna reunión de consejo consultivo que haya sido más convocante que otra? Que digas, che, cuando se trató este tema, participó llamativamente más cantidad de gente. Sí, en realidad sí. Yo antes de responder eso, que lo voy a responder, quería agregar a lo que decía Cristina, porque me vine con el libro de la... Sí, te vemos ahí, todos sí. los artículos. Sí, con la ley 1777, ¿no? Sí. Y lo que, como esto sale para que escuchen varios, no solo nosotros que estamos acá, hay un capítulo, capítulo 2 de la ley de comunas, no voy a leer todo, pero en el punto I dice... Promover la participación de los vecinos en la gestión de gobierno de la comuna y en la elaboración y planificación de políticas previstas en el título 2 de la Constitución de la Ciudad. Es decir, este es un punto que la Junta Comunal tiene como obligación el hecho de fomentar la participación de los vecinos. Sí. Y a su vez, en otro de los puntos de la ley, que habla sobre el Consejo Consultivo, dícese que el Consejo Consultivo créase en el ámbito de cada comuna, el Consejo Consultivo, como organismo consultivo y honorario de participación popular conforme a lo establecido en el artículo 131 de la Constitución de la Ciudad. Es decir, está más que clarito de que la Junta Comunal está obligada y los vecinos están habilitados a participar. Claro. Una de las respuestas que yo debería dar a esa pregunta, de cuándo sí. fue el Consejo Consultivo con mayor número, fue hace poco debido al del tema del Metrobús, donde existió, digamos, una situación, digamos, la del Metrobús ya nació, como acá lo decía la vecina Cristina, fuera de lo que vino a ser una consulta a los vecinos de las comunas. Es decir, fue un proyecto que apareció debajo de la baldosa, donde muchos de los juntistas se enteraron cuando prácticamente el corrillo o las redes sociales, hasta a través de algún Twitter de algún funcionario, comenzó a dejar correr que se iba a hacer un Metrobús. Y ahí, comienza la estampida. En una de las reuniones del Consejo Consultivo 7, justamente este tema fue tratado y obviamente participó mucha gente, empujada también por el oficialismo, como para opinar diciendo de que la obra del Metrobús era perfectamente correcta. Pese a que había vecinos que se habían involucrado mucho más, yo no sé si soy uno de los que se involucró mucho más que otros, pero sí tuve contacto con vecinos que tomaron contacto con información en la cual hubo un estudio de impacto ambiental presentado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene, digamos, un contenido bastante dudoso, porque hay falsedades de muchos datos. Es un documento en el cual se ha descubierto de que la persona que firma el estudio de impacto ambiental tiene una relación de apellido parecida a una persona funcionaria del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que justamente aceptó ese estudio. También el estudio adolece de tiempos bien tomados de tránsito, es decir, y aparte otra de las cosas que también adolece es que ese estudio se hizo en un momento de pandemia, en los cuales los habitantes de la ciudad estaban bastante recluidos en, claro, en sus casas. Todo esto influye a que cuando se tiene que hacer una obra ya se parte de datos que son no confiables. No quiero decir falsos, porque por ahí sería demasiado, pero habría que decir falsos. Sí, o manipulados, claro, o seleccionados. Entonces la gente comienza a opinar y nosotros nos vemos también involucrados en un mar de confusiones, donde hay gente que está empujada a que levante la mano diciendo que la obra vale la pena, y hay otros que nos hicimos mala sangre hasta el día de hoy, viendo que la obra no tiene ningún sentido. Incluso cuando uno habla con un chofer de colectivo, y dice, esto no sirve para nada. Porque ya funciona, el Metrobús hoy llega a la radio por Alberdi, la parte entre San Pedrito y Bruix, ya... Sí, yo te respondo de que no está inaugurado, inaugurado porque todavía sigue, y voy a dejar la palabra también a la otra vecina, existe todavía una medida cautelar, la cual está impidiendo de que a esto se le corte la cinta de inauguración. Ah, bien. Sí, bueno, yo soy por parte de la Comuna 7, tres de los comuneros y un par de vecinos, vecinas. Bueno, yo soy amparista, soy parte de las personas que firmaron ese amparo. Por parte, en mi caso, en representación del Consejo Consultivo de la Comuna 7. Hay personas de la Comuna 9 y personas de la Comuna 10, algunos que son comuneros y otros que no, que también firmaba ese amparo. Ese amparo está firmado por 15 personas aproximadamente. Más allá de que se presentaron, aparte, argumentos que tienen que ver con lo que decía Carlos, con lo del el estudio de impacto ambiental. Es más, habían contado mal los árboles que había en la avenida. Digo, hay una es cuestión, difícil contar árboles. Es difícil contar árboles, porque se mueven, viste, salen corriendo, pues claro. Sí, acá hemos llegado a entrevistar a un comunero que claro, del Juntos por el Cambio, que estaba en contra del Metrobús. En realidad, el comunero lo que dice, sí, al Ejecutivo le vendrá bien hacer esta obra, pero yo tengo que responder a las personas que me votaron. Claro. Y yo tengo que vivir con las personas, y me dicen que les está perjudicando económicamente, les está arruinando la vida, entre el ruido, el polvo, en fin. Entonces, de poco sí, vino exactamente. Uno de los firmantes es un comunero de Pro Cambiemos, como sea que se llame. Después me quedé pensando si no era parte de la interna, viste, que empezó a haber el partido, la reta, Burris, no sé qué, pero bueno. Es un antecedente que algún comunero haya estado en contra. Estamos llegando al final del programa, nos quedan tres jugosos minutos. Así es, Braulio Domínguez, ruta zigzagante. El tiempo en radio estirado. Tres jugosos minutos. También tenemos otro mensaje de Jorge Elger, esta presidente del Centro Comercial. Sí, que también lo hemos entrevistado. Que en estos momentos justamente empezó a las 19:30 una convocatoria con el título No al Metrobús en Alberdi y Directorio, una obra innecesaria, inconsulta y onerosa. Sí. Gracias, Jorge, por el mensaje. Ahí nos aclara, ya estamos viendo las consecuencias negativas de esta obra que nunca pedimos. No nos rendimos, vení a participar. Muy bien, y si nos estás escuchando en vivo el viernes a la noche, quédate que ya viene Escuchame una Cosita. Vamos a estar dialogando con Rocío Quintana, ella es directora de la obra de teatro Laura, Vida y Pasión, de Laura Carlotto. Estamos hablando. Una obra de teatro muy buena. La vi el otro día. Vamos a charlar con ella en un ratito. ¿Querías decir algo, Mariana? Sí, yo quería decir que, bueno, como coordinadora de la Comisión de Urbanismo, Hábitat y Paisaje, sí, también forman parte integrante muy importante los vecinos de Flores Norte, que en este momento se ven ampliamente y cotidianamente perjudicados por el código urbanístico que favorece que en este momento haya en esta zona de Flores depósitos, ¿sí? Depósitos de tela. O sea, en un barrio de casas bajas con casas muy bonitas que se han vendido, ahora actualmente son depósitos de telas. Hay una amplia industria textil y comercial que ha transformado al barrio en una tremenda galería, ¿sí? Sí. Con el perjuicio que esto ocasiona ambientalmente, porque se ve alterada la vida cotidiana por la disminución que hay con los suministros, en especial el suministro eléctrico, por el tránsito que hay, porque hay carga y descarga durante todo el día, en especial durante la noche. Los micros que llegan de todo, exacto, el país a comprar, ¿no? Casas importantes, que esto tiene que ver con la Comisión de Cultura y Patrimonio, como la casa donde vivía Alfonsina Storni, actualmente es un depósito de telas. Hay telas desde el piso hasta el techo. Los vecinos se han integrado a la comisión, han venido al consejo consultivo, ejercen el derecho de participar y hemos hecho desde la comisión 3 mociones importantes que a la fecha no tienen respuesta. Me parece que da para seguir hablando para rato este tema. Y bueno, seguiremos en otra ocasión. Está casando, pero quiero, o sea, me gustaría que en algún momento estén poder. Sí, lo retomamos en futuras ediciones. Y también quedó pendiente algo que quería decir Cristina del trabajo en conjunto entre distintas comunas. Sí, lo hago muy breve. Hasta hace muy poco, esto quiero decir el año pasado, cada comuna trabajaba sobre las problemáticas de su comuna. Se está viendo hace un tiempo una articulación entre comunas cuando hay temas que son problemáticas que son similares y en realidad esto aumenta la capacidad de respuesta de los vecinos y vecinas ante los avances sobre sus barrios en problemas como en el caso de los usos múltiples que se permiten ahora, que comenta Mariana recién para el caso de Flores, claro, Norte. Bueno, y el primer ejemplo de acción conjunta es este recurso de amparo contra el Metrobús de la Avenida Directorio, que se realizó entre la Comuna 7, la Comuna 9 y la Comuna 10. Contra el Código Urbanístico se están planteando acciones entre las 15 comunas, pero esto está por verse todavía, está en proyecto. Bueno, muchísimas gracias. Estamos en tiempo cumplido, Nacho. Bueno, nos retiramos entonces. Muchas gracias, Mariana. Muchas gracias, Sofía. Muchas gracias, Cristina. Muchas gracias, Carlos. Un placer tenerlos acá y están invitados a quedarse el próximo programa, que también va a estar muy interesante. Gracias, Silvio. Gracias. Muchas gracias. No habremos sido un consejo, pero nos despedimos. Hasta la próxima en otra emisión de Mis Hijos Están con el Padre. Última vez.